20 de febrero de 2019. Chile sesión ordinaria del miércoles mano. Le hace el mucho cabildo diputado si la 62 legislatura tu apuarto utusta anti gobierno federal. Tial cacha holtico paclantic balil tu yole luta la mil. Yan uchicuyem saluta que ni tialo meyale estancias timejem palalo. Tu cachi topcham cautac besicubau y chile ula congreso suyanti ulac lumilobo y chile cubentana. Le punto de acuerdo cu. Cup actan de sesión plenaria manico tu menú diputadas y movimiento ciudadano beijan u diputada y pam chuk besap utani tu men Luis Borges Romero di pri u hachilo u diputado sin morena y votar na ho tu contra u ya chile leu congreso Yucatán kutusti kutsoltani tile cámaras de diputados tialusep shak altico leu tak en il tialumeya le gobierno federal tu habil 2019 tial cabella guseger umeyajil le programas de estancias infantiles tiamejen palalo bechan tialupalal leusmeijlo le gobierno federal lo capilile le congreso ti Yucatán kutusti kutsoltani ti nojala chilulumil México bechan ti secretaria ti hacienda ti alcaucha hold ujets al ulaco taquenil ti alcabella cusegru meyajil le programa ti estancias ti mejempalalo cautan olto unos pastal il mejempalal hets antile almas tanil cau cuch meyaj tu lacal unos lujo jalachi lobo uyosh balil le congreso ti Yucatán cutustic anti unos jalachi México tiu secretaria ti bienestar ti alcautac mucchilu paclantzik balo leusmeijil le estancia so ti alcayu bacutano ti alcabella cusegre programa u campelile le congreso ti Yucatán cutustic anti secretaria ti bienestar federal ti alushak alticu almatan lumiajil le programas ti estancia so ti alcabella cusegre umiajil u hopelil le congreso ti Yucatán cutustic anti coordinadori huaitic lumil ti le secretaria ti bienestar ti alu tak pahal y chile paclan tzikbalo ti al kaubisut an le escole loba actan unno halachi po unno holpopil secretaria ti bienestar federal ti al kauk atu tak enil ti al mauk alal yete luluxal meya ti winiko como ya hau tak walkila ti le estancias ti mehen palalo uak pelil le congreso ti Yucatán kutsaik a holbil le tzol kubentana tirulak 31 legislaturas y antik noh lumila ti al kau tak muktikbau ti al yuyandal no noh omokil y chile plenaria ti le kino aprobar ta upe punto de acuerdo ti al utustal tan tu men le congreso ti le cámara ti diputados ti al ukasep shakal top lo hets el utak inil ti al ramo 33 ti al katsabak no noh utak inil ti mehektan kahilop ti al beicha al botico le corriente kutoki kobo ti al uyantashan seguridad tio le punto de acuerdo kub tu men Alejandro Cuevas Mena u diputado y PRD. Beijan la 62 legislatura tu aprobarto le convocatoria te aluyei pajale tu men consejero del Instituto Estatal de Transparencia o INAI. Beijan le uchikujel kexale almatan ti ley ti gobierno ti poder legislativo u reglamento le Instituto de Investigaciones Legislativas o te alca anacle tumbel núcul meya revista legislativa. Vean, te alujel tu mensalo meyajil le gaceta parlamentaria. Y chile asuntos generales o Lila Frías Castillo u diputada y PRI tu Cuba upe proyecto te alu punto de acuerdo te alcatus tactanti secretaria general ti gobierno ti coordinación estatal ti protección civil ti 106 mectan cajilo lumil ti alcatzabac capacitación tio vean. Cachuk tal de tumben cuchilo cubetalo ti al mauyuchul lob ti mishmak hech bishu hetzan y chilo almatanile wama tu betico be katzabak cuchbolil tio. Milagro Romero tu cuba upe iniciativa ti al cabet pahakle tumen almatan ley de movilidad wai ti al clumil ti al cajetzek le tumen sistema ti movilidad beyumulay. Nupikumaya y chilhalachi clumil y etelumek tan cajilo. Tialcabella cuchajol talumayastal un nuk besajilop. Tialcabechahak lo no pastalilop ti movilidad u carnalilop eclumil. Luis Borjas tucubajupe iniciativa te ayutsayale artículos 243 bis 5. 243 bis 6, 243 bis 7, 243 bis 8, 243 bis 9, 243 bis 10. Vean lo capítulo y buluk ukabatik delitos informativos y el código penal te aclumil. Te alutzok pale, katia bolio pinelo tipan tu kuba ulak iniciativa. Te alujel que shalu artículo 13 bis tu alma tani ley de cultura física y del deporte. Tiklumil, te alcabella cuyándale deportistas chanlubano winkilal wautukulo. Leticia Juan Misti Morena y Chilutane tu casa le humanquina el 106 aniversario uchusigil le ejército mexicano Beishan Tzat Cajolvil Utsibil Junilu legislatura y Guanajuato y Chile sesión mana Tacpa lo coordinador nacional y los diputados locales tipan Edgar Olvera Higuera Tialuchule Tzat Cajolvil Shan Upait ane leulak sesión kun yuchul tukin el 27 de febrero las 11 usastal. Tush kun tak pahalu kubu informe umaya ujol popil. Comisión de Derechos Humanos, waitik lumil.